El primer coreano Park Bong-ju recorrió el complejo siderúrgico Kimchaek y la acería de Chongjin. El primer animó a su personal que logra éxitos en la construcción del horno de fundición con método de inyección de oxígeno, la instalación del gigantesco separador de oxígeno y la fabricación de acero según el proceso autóctono, y convocó los encuentros de consulta. En las ocasiones, se discutieron los temas de acelerar las obras del complejo y suministrar con suficiencia los materiales necesarios para la producción de acero, según el proceso autóctono en la acería.